Ahora, lo que yo no voy a admitir bajo ninguna circunstancia es que no se discuta la democratización de la pauta publicitaria. Es un sótano más de esta República Argentina y de la democracia. Que me expliquen con qué criterio le dan plata a los medios de comunicación. Porque mientras radios de todo el país, son más de 100 radios comunitarias, no están recibiendo un peso, estos profetas del odio que vos indicaste al comienzo del programa, la están, ¿sabés qué? Juntando. La están juntando como también la juntan de los grandes sponsors financieros. Y esta desigualdad también se está viendo, se está demostrando y está generando bronca. Pero bueno, así las cosas. Digo, quería hacer el comentario porque además venimos justamente de un fin de semana donde le hemos dedicado horas desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias como para que todas las radios puedan acceder, y a veces cuesta. Cuesta porque no entienden algunos funcionarios. ¿Bien? No, para algunos muy cuesta arriba y para otros no todo tan todo tan fluido. Y sobre todo porque hay un sistema de medios concentrado y también unitario, ¿no? Tal cual. Está todo en el ambiente porteño, ¿no? Y acá nosotros somos porteños, pero somos federales. Somos federales. A ver, sí, y sobre todo, hablando de federales, muy linda la charla ayer con Hernán Brienza, que realizó Mario Sadras en Aiche Domingo. Así que, bueno, recomendamos ir al CUT, Radio CUT, que se puede escuchar toda la radio para atrás. A ver, abrazo también para Úrsula Asta, gran programa del sábado, Rosana Baniato, Hernán Valerga, Gabriel Poelman, Carlos Albizu, Diego Monzón, Marlene Asta, Marito Sadras, ya comentabas, y Marco Aurelio Rosselli. Manu, ¿vamos con el otro Manu? Sí, cómo no. Vamos, que música, ¿para qué? Tanguera se viene la cosa hoy nomás. Casi como un manantial inagotable. Las bandas que se proponen tocar tango en este siglo van encontrándole cada vez más la manija. Escuchamos el nuevo disco de Alto Bondi, Labia. Sé que no estás haciendo nada por cambiar tu suerte, y que no te ayuda en nada verme tan sonriente. No creas que me da lo mismo que estés tan ardiente. Estás masticándote una puerta por un escarbadiente. Ay, qué lindo nubarrón aproximándose. Baña de sombras el lugar y lo demás también. Somos fáciles de olvidar, alguien lo dijo ayer. Respiro, sigo y vivo, dale, hacela toda más corta. Hacela toda más corta. Hacela toda más tonta. Acércate un poco más. No tengas miedo de cruzar. Vos ya sabés, sé lo que dé, lo que pinte, lo que falte, y siempre juega todo nada. Escuchamos el último disco de Alto Bondi, el tercero en su trayectoria. Una banda que parte desde el tango, pero no se achica a la hora de incorporar otras sonoridades, como el órgano o esa guitarra eléctrica tan gruera que escuchábamos recién, pero siempre sin salirse de los márgenes del tango en sí, ¿no? Como género, algo que da un resultado muy interesante. Sobre su sonido, la misma banda explica en la descripción de su disco, ¿no?, que se encuentra en Bandcamp, que más allá de la influencia de Pugliese, ¿no?, que parece casi omnipresente en todas las bandas de tango más nuevas, es que en el sonido de Alto Bondi hay otras citas que son menos habituales, como la del Quinteto Real, por ejemplo, la formación que tenía a Horacio Salgán, Pedro Laurens y Ubaldo de Lío, y que, en palabras propias de la banda, en los años 60 funcionó como eslabón perdido entre las orquestas típicas y el virtuosismo y la experimentación piazzoleana. Más claro, echarle agua, ¿no? Este disco cuenta también con varios invitados, como Nahuel Briones, Julieta Lazo, Lula Bertoldi, y una voz que pedía tango a gritos, que es la de Sofía Viola. Seguimos picando el nuevo disco de Alto Bondi, se llama Labia, y escuchamos Galerías de Sol, y está de invitada Sofía Viola en modo Gata Varela. Me paseo en galerías, dos entradas, dos salidas olvidadas por la luz. Siempre once los domingos como viuda en cementerio. No sé por qué. Ahí vienen los guachos piedra. No hay que estar cerca ni en duda. Te dan lo que no pedís. Sigo en las mañanas levantándome sin ganas. No derrasquen porque pica el corazón. ¿Qué va? No sabes dónde vas. No hay más que hablar. Si gusta le hay que entrar. Mira que el tiempo se hace miga. Y yo te veo esquina a esquina. Seguirla siempre hacia el pasado. Como espiar a ningún lado. La moneda en el aire. Estamos escuchando el nuevo disco de Alto Bondi, que se llama Labia. Y este nuevo disco, además de bueno, aportar sonoridades propias de una nueva urbanidad, de alguna manera al tango, también muestra cambios en la formación de la banda. En la voz se suma Ivo Colonna, integrante también del dúo Bife, y que marca una imagen fuerte en un género tan longevo como el tango, que como voz líder aparezca una persona que se percibe como no binaria en cuanto a su identidad de género. Por otro lado, también su voz le da un color muy propio a la banda, porque oscila entre una carraspera bien tanguera y una calidez un poco pop, que terminan de templar el carácter de los temas de la banda. Escuchemos uno más de la recomendación de esta semana, el nuevo disco de Alto Bondi. Y esta es la canción que abre el disco y conjuga esas influencias que mencionábamos al principio, la de un rock más eléctrico sumado al tango. Quizás hay algo también de esa identidad de los grupos eléctricos de Piazzolla de fines de los años 70. Eléctrico como un órgano Hammond o guitarras distorsionadas, marcando el pulso de la ciudad. Lo nuevo de Alto Bondi suena en La Gráfica. Si no sabes lo que es tener la casa entera llena de bichos, baño y catrera. Si no sabes que es posible dormir en fuego, torrando velas sobre madera. Cerrando el ojo la paso poco. Si pasa algo, revienten todo. Los que se llenan la boquita no tienen hambre. Tan simple el verso como es verciarte. Vayan saliendo, se pone fiera. Hay una luz envalentonada por brillar. Hay un espejo que no deja de mirar. Hay un bolsillo que no para de sangrar. Y hay un hocico de sabueso para encontrar. Hay un millón de almas rotas sin llorar. Hay 10 millones de palomos por demás. Hay noches frías que no tengo. Hay días lindos que me entristecen.